olvidarme de ti. Es imposible hacer. ¿Cómo te puedo olvidar si eres parte de mi ser? Retirarme de ti para nunca volver. Eso es algo, aunque yo quisiera, no lo podría hacer. Porque sin tu amor mi vida no será feliz. Y si no fuera por tu cariño, yo no podría. Amor y pasión que me da, ¿cómo puedo olvidar?